Bueno, primero estamos felices porque logramos el objetivo que nos habíamos propuesto allá por inicio del año, que era poner al equipo dentro de los que peleen por un lugar para el ascenso. Nos costó muchísimo a lo largo del año, pero creo que fue un justo premio, sobre todo para los futbolistas, que son el centro de todo esto y que han hecho y hacen un gran esfuerzo. Y nos preparamos con mucho entusiasmo, ¿no? Nosotros tenemos una alegría también especial porque el primer cruce nos toca en casa, con nuestra gente. Queríamos regalarle esa posibilidad al hincha. Y bueno, preparándonos con mucha responsabilidad y con mucha convicción también, ¿no? No estamos nosotros para hacer figuritas decorativas, sino para jugar con aspiraciones. Para eso nos preparamos y bueno, nos ilusionamos con hacer buenos partidos. Es un torneo aparte, un campeonato aparte. ¿Cómo lo viven? Porque uno lo piensa, ¿no? Y vos lo dijiste, costó, fue laborioso el tener que llegar hasta esta instancia. Una instancia que, por lo menos esta, la primera, se resuelve en 90 minutos. 90 minutos donde ganás, pasás. Donde perdés, quedás afuera y se terminó todo. O en cuyo caso a penales y la lotería de los penales que a veces pegan el palo y entra y otra vez se pegan el palo y sale. En base a esto, ¿hacés un análisis de la temporada por fuera de lo que pueda llegar a suceder en sábado? Sí, yo el balance y el análisis ya lo tengo. Para mí es muy bueno todo lo que hemos logrado en este año, ¿no? No solamente a nivel resultados, sino que hemos posicionado al equipo con una idea de juego que a veces salió y otras por ahí no, o no tanto. Que Cañola está muy respetado en la categoría, que le peleó de igual a igual a los más grandes. De hecho, hay muchos de los más grandes y populares que no están dentro de los que van a pelear el ascenso. Y sobre todo, ver crecer a muchos chicos que vienen de un proceso de la primera C, ¿no? Chicos que se han formado en el club, otros que llegaron muy de jovencito, y verlos a ellos después de, bueno, nosotros llevamos en el club 1 año y 4 meses por ahí, verlos cómo están jugando, cómo han crecido, es la satisfacción más grande que nosotros tenemos como cuerpo técnico. Así que el balance es muy bueno, pero bueno, nada, no nos conformamos con eso, estamos en una instancia donde también queremos ser protagonistas. ¿Qué venís hablando con los jugadores? Me imagino desde el momento en que se enteraron que pasaban al reducido, después pasó a ser el pelear el duelo contra Guayurquiza, la posibilidad de tener la localía y ya con todo resuelto, ¿no? Después del sábado a la tarde se volvían de Villa Lynch sabiendo que iban a jugar de local, sabiendo que ya estaban dentro del reducido. ¿Por dónde empezaste a trabajar la cabeza de tus futbolistas? Mira, nosotros ya venimos trabajando sobre todo la parte de emocional y la parte de concentración, ¿no? Ya hace 6 partidos que nosotros estamos preparándonos para jugar finales. Porque el hecho de jugar partidos definitorios requiere de mucha concentración, de achicar el margen de error y de jugar con mucha personalidad y convicción en lo que creemos, ¿no? 6 partidos exactamente que nosotros nos venimos preparando porque, y bueno, nos ha dado resultado en cuanto a los puntos que hemos sacado. El tema es que ahora no hay revancha, ¿sí? Son 90 minutos y el que se equivoque menos, creo yo, va a ser el que pase. Entonces tenemos que tener serenidad, ¿sí? Intentar que la ansiedad que es lógica no nos sobrepase, no nos permita no pensar, pero después jugar con la convicción de que somos locales, de que el rival va a tener que transpirar mucho para llevarse algo de acá de Larín. Bueno, continuaba Sí. el compañero y va un poco sobre la importancia, me parece, que tenía esta clase de partidos. Claro, ¿qué es lo más importante en este tipo de partidos que son, bueno, mata-mata? A lo mejor, no sé, lo táctico, lo anímico, capaz prepararse de una forma distinta para los penales. Sí, un poco todo, ¿no? Obviamente lo táctico es importante, pero me parece que la cuestión emocional va a ser fundamental. Sí, no entrar en desesperación o en crisis, cualquiera sea el resultado parcial. Y saber que no hay revancha, ¿no? Que debemos jugar con la máxima concentración, pero con libertad del fútbol, que nos permita ser nosotros. Sí, nosotros, después del año que hemos tenido, si queremos cambiar porque vamos a jugar a instancia definitiva, perdemos la identidad y es lo que nos puede pasar. Así que, siendo nosotros, intentaremos achicar el margen de error y bueno, nada, es una satisfacción jugar. Después si se llegara a jugar a los finales, obviamente vamos a entrenarlo, claro que sí, pero nunca es representativo de un partido con la tensión que lleva, con el público, con el estrés que le produce al jugador, así que pero todo lo que sea a nuestro alcance lo vamos a ensayar para tener un buen partido el sábado. Y bueno, después consultarte cómo afronta el equipo ahora lo que va a ser el reducido, no solamente este partido, después de un torneo de clausura que podemos decir que fue irregular, por lo menos desde los resultados, no tanto del juego, pero también de los cambios que hubo entre el torneo de apertura y entre el torneo de clausura. Sí, yo creo que destaco, y que ya lo hemos charlado algunas otras veces, que para nosotros fue un cimbronazo, muy buena apertura, que se hayan ido 4 o 5 jugadores, sobre todo lo más experimentado. Y si a la luz de los resultados nos costó por ahí asimilarlo con un plantel que nos quedó un poco más joven de lo que pretendíamos al inicio con el armado, pero esos chicos jóvenes se sobrepusieron a los momentos difíciles, se unieron y fue el mundo de ellos agarrando de la experiencia a través de los partidos, ¿no? De darle continuidad. Y creo que tenemos un equipo joven hoy, pero sólido en cuanto a idea, en cuanto al compromiso, a la entrega de los jugadores, y bueno, nada, lo mismo que manifestaba anteriormente, con la ilusión de ser protagonista en este reducido que está por empezar. Recordemos, estamos hablando con Fabián Sarmatén, técnico de Cañuelas, en vísperas a lo que va a ser la presentación del Tambero por la primera ronda del reducido el día sábado 15:30 ante Defensores Unidos de Zárate. ¿Qué se sabe hoy de Cadu, Fabi? ¿Qué es lo que has estudiado? Bueno, ya has tenido la posibilidad de enfrentarlo 2 veces en el año, una de local y una de visitante, pero al día de hoy, preparando el partido del sábado, ¿qué estudiaste? Mira, estamos en pleno estudio de los detalles, pero en la generalidad ya sabemos que Cadu es un equipo de jugadores de experiencia en la categoría. De hecho, hay algunos que han jugado en categorías superiores, que es un equipo que a lo mejor no te va a dominar desde el manejo de la pelota, pero sí es fuerte en las áreas con los centrales, tiene mucha altura, con Velázquez, que juega, es una referencia importante en el área, y con volantes dinámicos, así que nos va a demandar a nosotros una exigencia física y futbolística al máximo, porque en cualquier descuido te lo hacen pagar este tipo de equipo, ¿no? Así que después, bueno, analizaremos algunos detalles, ¿no? Pero en líneas generales va a ser un rival que nos va a exigir mucho. Y en base a eso, ¿qué clase de partido imaginás? Yo imagino un partido cerrado. De muchísima concentración, tal vez cerrado, sí, el fútbol siempre da sorpresa, pero lo imagino cerrado, pero con Cañuelas intentando por lo menos hacer sentir la localía. Intentaremos imponer un fútbol dinámico y agresivo de 3-4 para adelante, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. En los duelos individuales también, en los sectores de la cancha, puede llegar a definirse para un lado o para el otro. O sea, es que hiciste mención al tema de la localía y pareciera sí, al comienzo que esto es 50-50, o 50% se lo lleva sí, Cañuelas a la victoria o 50 Cadu. Sin embargo, sí, uno creería que tiene un porcentaje mayor Cañuelas de posibilidad de llevárselo por la influencia que puede llegar a tener la localía, por la influencia que puede llegar a tener su gente, y esto es dado como un premio por haber quedado mejor posicionado. En base a esto, ¿influye el tema de la localía o ya dentro de la cancha? Te lo pregunto como técnico, y hasta incluso te ha tocado ser jugador, ¿influye dentro de la cancha la presencia de tu público alrededor? ¿Y más en estas instancias? Si vamos a la fría estadística, a nosotros no tendría que influir positivamente para nosotros, porque es una cancha que conocemos, porque la mayor cantidad de puntos en el año lo sacamos en nuestra cancha. porque conocemos la cancha, conocemos el césped, cómo roda la pelota y un montón de detalles, pero no es determinante, ¿no? El fútbol está plagado de ejemplos de que equipos con que fueron de visitante, tal vez con marcos mucho más multitudinarios que el que podemos tener el sábado, ganaron fácilmente. Para nosotros creemos que es una satisfacción. Después hay que ver si nosotros lo transformamos en ventaja, ¿no? Por eso dije también que esto es mucho de anímico. Si nosotros, por jugar con nuestro público, nos pasamos en cuanto a la ansiedad, queremos mostrar más de lo que podemos dar en los determinados momentos del partido, o no sé, estamos un gol abajo y nos desesperamos y nos abrimos y jugamos con desesperados por empatar, seguramente va a ser nos va a jugar en contra. Entonces, perdón que me extienda, pero creo que a priori es una ventaja, pero tenemos que tener la inteligencia de manejar esa ventaja que creemos que es real. Claro, saber usarla, de por sí. Y que no te juegue en contra, sí, no te sea perjudicial. Entender los momentos del partido es que no te juegue en contra, porque eso también puede ser un arma que utilice el rival también, ¿no? Estamos hablando con Fabián Sarmatén, técnico de Cañuelas, en la previa de lo que va a ser el duelo contra Cadu el día sábado. Tengo dos, yo sé que una no creo que me la respondas, o por lo menos con nombres y apellidos, quizás me digas si no. Sí. ¿Tenés la formación ya? La tengo en mente, sí. Sí, la tengo en mente. Después evaluaremos de acá el viernes si hay alguna modificación, pero en línea general la tengo ya lista. Ya casi ya tenés todos los nombres y el esquema, ¿no varía mucho a lo que veníamos viendo? Y no va a variar demasiado, ¿no? No, también creo que sería una locura, ¿no? Ojo, en base también a lo que hemos visto del rival, ¿no? Claro. En base a lo que hemos visto del rival, creo que lo que vamos a proponer, por lo menos a priori, es lo que nos daría resultado. Y la otra, ¿qué hacemos con los penales? ¿Se practican o no? Yo creo que sí, sí, claro que sí. Yo creo que se practican. Como dije anteriormente, también nunca vamos a poder representar lo que pasa en el partido. ¿Por qué? Porque en el partido hay ya 90 minutos de cansancio, juega lo externo, juega el estrés y la responsabilidad de cada jugador que vaya a patear, tanto para nosotros como para el rival, pero claro que se practica, sí, no tengo duda y lo vamos a hacer. Un día en particular, antes del partido, quizás un ratito cada una de las prácticas, y también, sí, ya que estamos, ¿no? Para en el caso que se llegue a dar, ya vamos a estar entregados a merced de la situación, pero y mucho más porque esta clase de equipos como Cañuelas, como incluso Defensores Unidos de Zárate, quizás a los equipos de primera que pueden jugar Copa Libertadores y estamos habituados a verlos en tanda de penales, en este caso Cañuelas no estamos muy habituados a verlo en circunstancia de tanda de penales. Entonces, en este sentido, también consultarte el tema de los pateadores, ¿cómo sería? ¿Para que lo resuelvan los chicos en el momento o ya lo tendrías planificado desde antes? ¿Y por qué lo planificarías de antes? ¿Porque te lo digan ellos o porque lo pensás vos? No, el hecho de ir practicando en la semana va mostrando un poquito las características de los chicos, ¿no? Porque después está la otra. Hay algunos que por ahí no fueron buenos ejecutores en la semana y tienen el convencimiento en el partido y te lo piden patear sí o sí. Entonces, en ese equilibrio tenemos que charlar con eso, pero también tenemos que tomar determinaciones. Y te pongo un ejemplo. Nosotros, el año pasado, cuando jugamos el torneo de complementación, que quedamos afuera con Comunicaciones, ¿recordás? Sí. Por penales. Sí, sí. Bueno, los mejores pateadores de la semana habían sido Sosa y Castañeda, y casualidad que en el partido fueron los dos que erraron. Claro. Entonces, hay una cuestión anímica ahí, una cuestión del momento. Y bueno, veremos si llegamos hipotéticamente a la definición por penales, quiénes son los cinco que arranquen, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ensayar y lo vamos a consultar también con los jugadores y uno va planteando también el convencimiento de las dudas también. Sí, en realidad siempre lo preguntaba, lo pensaba y sumando otra anécdota, ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Porque era pleno mundial la anécdota, no sé si la escuchaste alguna vez, la de Abreu que estuvo practicando penal el día anterior con el maestro Tavares erró los tres y al otro día fue y la picó contra Ghana, ¿no? Y es el penal claro que la picó, y vos decís, bueno, pero el día anterior erró los tres. Es el momento, es después de haber jugado, pero bueno, insisto, me parece que era un tema para tratar porque uno no está habituado a ver a Cañuelas en tanda de penales. Vos me trajiste al recuerdo, es verdad, lo que fue el torneo complementario, pero tenemos que viajar a lo que fue un año atrás. Y un torneo que salió de la nada, además. De la nada, exactamente. Sí, tal cual. Fabi, ya para cerrar y agradeciéndote por el tiempo y por la predisposición que tenés siempre, ¿qué mensaje le dejarías a la gente de Cañuelas, remarcando que va a tener la posibilidad de ver a su equipo por primera vez en su historia peleando por subir a la Primera Nacional, ex B Nacional? Yo lo que a ver, el mensaje que la gente se quede tranquila, que el equipo va a dar la cara como dio todo el año, aún en los momentos difíciles, nunca se escondió, siempre fue al frente. Y para mí, yo si fuese hincha histórico de Cañuelas, obviamente ahora lo soy desde hace un año y pico, lo disfrutaría muchísimo. Iría a la cancha con la familia, con quien tenga al lado, con los amigos, a disfrutarlo, porque es un momento histórico como el que dijiste. Lo podemos disfrutar juntamente con ellos, y el Arín yo espero que sea una fiesta. Yo me ilusiono con que esté lleno y que la gente vaya y disfrute. Ojalá nosotros de adentro podamos regalarle una alegría para seguir con la ilusión que creo que todos tenemos, porque una vez que llegamos a este lugar no nos queremos bajar de la ilusión conjunta, ¿no?